Hey, si estás en Berisso, sintoniza La Charlatana, una radio que está chévere. La 98.5. La Esperanza, en FM 98.50. Radio La Charlatana. Con música y alegría se vive mejor. Nunca debemos perder la esperanza. Nunca debemos perder la esperanza. Nunca debemos perder la esperanza. Nunca debemos perder la esperanza. Días, en realidad, acá nos estamos preparando. Esto, viste, es como cuando las bandas van a hacer música y suben al escenario y dicen, che, acomodame el micrófono que no está saliendo bien. Uy, mirá quién llega, está llegando la Hermes. Bueno, teníamos, nunca lo aprendí. Ahora sí, ahora ya, bueno, buenas. 12 y 10, me dice PM, pasado el meridiano, quiere decir el PM. Ahí está, nos estábamos acomodando, discúlpenos que demoramos un poquitito, pero es así. Esto es hacer radio, esto es radio en vivo, te podés venir a acercar acá a la calle Nueva York, la calle 2, que la gente no la referencia como 2, sino en la Nueva York. Y la radio La Charlatana tiene un mural en la puerta dice La Charlatana. Y si no te puedes acercar y no puedes venir y pasar por acá por el estudio de la radio, te puedes comunicar al 1550-83-535 o por ahí podemos llegar a sacarte al aire, porque bueno, nos falta un híbrido, así que si alguien también se copa y quiere donar o alguna cosa, o traer algún billetín, siempre falta. 461-2733 es nuestra línea, o en el Facebook. ¿Cuál sería, Ali? Buenos días. Buenos días, Flaky. Primero, buenos días a toda nuestra audiencia. Así es, se pueden comunicar por todos esos, por todas esas vías de comunicación, pero además el Facebook de La Charlatana, que es FM Radio La Charlatana, ya vamos a estar anunciando la salida del programa, hoy con 10 minutos de retraso, pero con todas las piletas. Qué dulce voz que tenés, la verdad que yo estoy medio como una voz carraspera. No seas mentiroso que tengo unos mocos en la garganta. No sale bien, pero bueno, vamos a hacer todo lo mejor desde el corazón, desde el amor y desde lo más sencillo, ¿no? Desde la creación, ¿no? De la humanidad, del ser animal muchas veces, le llamo. Pasaron cosas en la semana, siempre pasan cosas. Pasan cosas también acá en la Nueva York, de acá de la ventana podemos ver los adoquines, la vereda, por ahí también vemos pasar alguna gente que va y viene. ¿Sí? ¿Qué pasó, Ali? Pasaron muchas cosas. Yo recuerdo que el programa pasado estuvimos charlando de, bueno, el Día de la Madre, de las visitas que tuvimos acá por la Nueva York, durante no solo la semana pasada, sino también el finde, que nos visitaron las Madres contra el Paco, que vinieron compañeros a hablar acerca de aquel 17, histórico 17 de octubre, en que se puede decir que le dio impulso a un movimiento obrero zarpado. ¿Pero hoy qué día es? Pero hoy es 31 de octubre, que no tiene nada que ver. Pasó bastante del 14. Sí, pero lo que pasó, te voy a contar, le voy a contar a la audiencia, que hubo una movilización casi allá, casi por el fondo de la calle Nueva York, con un traslado del Gauchito Gil, Yo mucho no entiendo de eso. Quedaron en venir las vecinas a contarnos un poco qué simboliza eso, ¿no? Porque también eso es esperanza, pensar en la esperanza. Y también decíamos que pasó el Día de la Madre también, ¿no? Como que nosotros los días de, o nosotras, nosotros, muchos no lo recordamos. Pero también pasaron otras cosas, Ali. Sobre todo, puntualmente el domingo 27 de octubre, estuvimos ahí algunos fiscalizando, algunos poniéndole pila desde otros lugares, sacando fotos, haciendo reportajes, porque pasaron las elecciones en primer lugar, y no solo eso, sino que... ¿Elecciones de la reina? No, acá en Argentina no se vota reina. No se elige reina, pero esta vez nos tocó elegir a nuestros diputados y legisladores nacionales y provinciales y a nuestros concejales o consejeros escolares. Así que, y es una elección muy importante porque son los que integran después el Congreso de la Nación, que es quien va a Así que, mirá vos, hubo elecciones, hubo movilización del Gauchito Gil. Pero yo quiero seguir recordando a esas valerosas mujeres, a esas mujeres que muchas veces las maltratamos, las injuriamos, ¿no? Y nos íbamos en el programa anterior con un tema de Papo, Nadie se atreva. Y lo que quería era regalarles algo más a las madres, ¿no? Regalarles música, musicalizando. Y vos, Ali, me vas a dar una manito para... poder escuchar Las manos de mi madre. Vamos, mamá. Se vuelve mágico. escuchando ahora La Máquina de Hacer Pájaros, ¿no, Flaco? Pero antes, ¿qué estábamos escuchando? Antes estábamos escuchando Las Manos de Mi Madre, de Mercedes Sosa. Y qué lindo, qué tierna, ¿no? Mercedes interpretando, porque creo que ella era intérprete, interpretando cómo qué es una madre, pero qué es una madre que lucha, ¿no? Una madre que pasa de repente desapercibida por la vida, porque hablar de las manos de mi madre es algo re fuerte, ¿no? Es algo zarpado, de una madre que, digamos, con la figura que conlleva, ¿no? El ser madre, el tener engendrado, el engendrar, digamos, a alguien en lo más profundo de nuestros adentros y después darle efectivamente vida y, bueno, acompañarlo o no en el camino que le sigue de la vida. Así que sí, ¿no? y Mercedes nos dio el pie para seguir con un poco de música tranqui, pero que tiene mucho sentimiento, digamos, que es esto, ahora La Máquina de Hacer Pájaros. Y La Máquina de Hacer Pájaros, Flaco, vos viviste esa época, ¿no? Sí, yo soy un pájaro, qué sé yo. Yo una vuelta decía, denme alas, ¿viste? Porque qué lindo sería poder volar, ¿no? Y La Máquina de Hacer Pájaros, creo que Charlie, Serú Girán, Sui Generis, fue una época distinta de repente, ¿no? Hoy estamos demasiado por ahí como hasta descolonizados, si se quiere, descolonizadas, con el tema de la música, ¿no? Con el tema de la música, porque la máquina le ponía eso, le ponía mucha garra y antes Color Humano, un montón de bandas de esa época, le ponía mucha música, porque no había tantos aparatos. Ahora me contaban que agarran y le pegan, le sacan de con los programas, ¿viste? Claro, claro. Sí. Pero más allá, además de eso, lo que quería traer a colación era que, como La Máquina de Hacer Pájaros, Sui Generis, Serú Girán, todas las que fuiste mencionando, hay un ingrediente esencial que le metieron a la música, que fue el elemento político. Digamos, los músicos como actores políticos. Nos golpean el vidrio, pero estamos al aire en este momento, así que estamos al aire, Rodri, si querés vení, pasá y podés salir. Vení al otro lado, podés saludar. Esto es una radio comunitaria y por ser comunitaria es abierta a todos y todas los que quieran pasar, saludar. De hecho, nada, Rodri, estamos al aire, si querés, un saludito. ¿Cómo andás, loco? Bien, sí, ¿cómo estás vos? Ahí va. ¿Está al aire? Un saludo para todos. Para todos. Para todos, muy bien. Ahí Rodri saludando. Re buena onda, che. Vení, vení, arrímate. No tengas así como pudor. Quédate en la silla. ¿Qué andas haciendo? Nada, ando acá en el barrio. Acerca vos. Bueno, no puede decir nada por ahora. Lo agarramos así de sopetón. El chabón pasaba y medio que le dijimos que entre. Y bueno, y ahí estaba la Ali. Nos venía a decir un poco esta cuestión de la máquina y de las producciones de la música. Y sí, musicalizando quiere un poco traernos la esperanza. Sí, traernos esa vida, esa alegría, ¿no? Como hay un spot, con música y alegría se vive mejor. Creo que es así, yo lo vivo de esa forma. Trato de no enojarme demasiado, y a pesar de que hubo elecciones, a pesar de que haya ganado gente que de repente para nosotros es gente que tiene una antigüedad y un pasado, sí. Creo que de repente si hay algo que tenemos, no sé si en este país, pero sí, creo que sí, porque en Bolivia es un poco distinto, bueno, los lugares últimos que estuve caminando es un poco distinto, pero acá no tenemos memoria, y eso es triste, ¿no? De repente la memoria se olvida y se carga con nuevas invasiones, ¿sí? Porque de repente hicieron y fabricaron a los pibes chorros. Y fabricaron, hicieron y fabricaron. Y digo, sí, lo fabricaron, porque se sabía que iba a ganar Celi en Berizo, se sabía que iba a ganar Massa en Argentina, y se sabe que instalan bandas narcotraficantes, que instalan opresión hacia la juventud, Sí, son los nuevos votantes, por eso están tan preocupados este gobierno de que voten las personas de 16 años. Y creo que este gobierno, y lo hago cargo al LESAC, ¿por qué? Porque Celi era secretario de gobierno del LESAC y tuvo una pelea con él porque para Celi tenía que haber más policía y más seguridad. Y el LESAC, en vez de charlar de otra forma, agarró y lo sacó del cargo. ¿Y qué significa eso, loco? Ahora te doy alas. Te dio alas para que vos armes tu política, porque ahora es tu turno, el puerto ya está armado. Entonces, te doy pie, Ali, discúlpame. No, para meter un poco en contexto a la gente, para antes, Rodri quiere pedir un tema, antes para darle el lugar a Rodri que está esperando al lado mío. Un tema de la calle, puede ser. Bueno, es un. Ahora el flaco está, digamos, Yo llevando a soy cabo un el jefe programa. acá, papá. No, el tema de la calle. Vos, capaz que vos lo conocés, yo no. Por ahí lo podemos meter en un sandwichito o Dale. Rodri, tenemos ya programado todo esto. Estate atento porque capaz Sí. que lo pasemos a lo sumo al final del programa, Bueno. pero es está re bueno que vengan a pedir tema. No, de primera, de De primera. primera. Así Lo que que bueno, pasa Rodri, que escuchanos, ¿eh? Sí, la escuchá la radio y ahí estoy estamos. Bueno, disculpen, esto es así, en la cocina, en la radio, no queremos ocultar ni esconder nada. Así es. Así somos y así queremos ser, ¿no, Ali? Tal cual, así somos y así queremos ser. Ahora sí, para meter un poco en contexto a la gente, ¿qué es lo que pasó este 27 de octubre en La Plata y en Berisso? En Berisso, una amplia mayoría ganó Celi. ¿No es así? El Frente Renovador Sí, forma parte sí, del sí. macismo. Ganó Celi, a mí la verdad que me cuesta mucho los nuevos nombres, porque viste, yo soy peronista, pero soy otro peronista, ¿no? Soy un peronista distinto a lo que era Menem en su tiempo, soy un peronista distinto a lo que era Duhalde, cuando Duhalde nos llevó a Maxi y a Darío y tantas otras personas que recibieron balas de plomo, hubo 40 heridos y heridas con balas de plomo, y no nos tenemos que olvidar, ¿sí? Ese es el problema, no nos podemos olvidar. Sí, y además de no olvidar, siempre hay que tener en cuenta que los políticos que se van renovando, porque de alguna forma van cambiando de ciclo, siempre vienen con alguna historieta por detrás y está bueno que nosotros a la hora de votar analicemos en profundidad quiénes son nuestros o quiénes se están presentando como nuestros posibles representantes. Mirá, yo te voy a decir Ali, algo y le voy a decir algo a esta querida audiencia, que también puede llamarnos, también puede decirnos qué es lo que opina, ¿no? También nos puede estar escribiendo fuego, esas cosas. Pero bueno, lo vamos a volver a repetir. Nuestra línea de comunicación es el 15-508-3535. Si la gente que está a la vuelta, cambiando el techo de ese hermoso lugar que tenemos nuevo y nos quiere mandar un saludito o nos quiere hacer sonar el celular para saber que nos están escuchando, estaría muy bueno. Pero vamos a volver a lo que aconteció el fin de semana, que fueron las elecciones, y creo que hay algo que se está tramando, ¿sí? Hay algo que se va a venir. Entonces no se puede ser ingenua, ingenuo, y todos los géneros que queramos ponerle, porque nos están militarizando el país. Y cuando nos militarizan un país en democracia, es mucho más difícil desaparecer gente, ¿sí? Como los sistemas que hoy se están usando en Brasil para pacificar, porque se viene la Copa y las Olimpiadas, o los sistemas que se usan en México, en Colombia. Entonces yo, en este programa Musicalizando la Esperanza, lo que quiero es romper esa frontera, ¿sí? Porque no pensemos que Argentina vive aislado del mundo. No, no pensemos. No, y también, bueno, para hablar un poco de lo que nos pasa acá, Flaco, yo al menos estoy bastante contenta y me puso muy alegre el resultado de este domingo en lo que respecta al candidato que se presentó por nuestra representante, nuestra realidad. lugar que integraba la lista que se presentó por Patria Grande, lograron un 5,17%, que no es poca cosa. De hecho, son 20.000 votos en nuestra primera elección. Me parece que es algo a rescatar y a no perder de vista. Yo estaba tratando de buscar, porque Leandro escribió algo que me impresionó, lo leí muy de corrido, porque muy poquito extenso, no es tan extenso, lo podemos leer. Pero me enterneció, realmente me enterneció, porque una persona que se presenta, ¿no?, con todo un grupo atrás, porque no es Leandro, no es Lucía, no es Felipa, no es, sino que es una organización que está empezando a pensar y está empezando a construir, o está construyendo, mejor dicho, esa disputa del poder popular, ¿sí? Porque muchas veces nos decían, che, pero escúchame, ustedes son Poder Popular y Cambio Social, y ahora que son un partido político, entonces, el tema es que Leandro escribe algo muy interesante, y vamos a tener también un audio de Lucía más adelante, seguro. De Lucía. Sí, así es. Riley es una doctora, una médica, así que también es consejera escolar en la Facultad de Medicina de La Plata. Gente que viene construyendo desde un espacio que se llama un espacio de salud, viento de abajo. Somos muchas cosas, no somos solamente una boleta y un candidato o algunos candidatos, como son los otros. Sí, porque nosotros son eso. Me gusta decir las cosas y si quieren se las digo en la cara. Pero son eso, son una boleta y un candidato chante. Porque hasta calle en Nueva York no llegan. Ali, y vos que participás en los espacios de jóvenes acá en el barrio, también aparte de San Radio, en Chapicha, junto con Julio, le mando un saludo a grande a Gioli, que me sale de aquí. Pero bueno, es la que nos ayuda. Yo le puse un nombre. Lo voy a decir al aire. ¿Cómo lo llamaste? Decirlo al aire. Voy a decir al aire. Diego Galleta. Ah, sí. Dos pelotas y cuatro tetas. Qué raro. Flaky, te meto en tema. Recién acabo de publicar en el Facebook una suerte de consigna para ver si nuestros oyentes o nuestros seguidores vía Facebook se animan a contestar. ¿Qué te parecieron los resultados de estas elecciones? Ya que estamos hablando de este 27 de octubre, de lo que pasó, estaría bueno que la gente nos cuente, che, la verdad que a mí me pareció muy mal lo que salió elegido en Berizo por tal y tal cosa. Estaría bueno que la gente se anime a contar hasta quizá a quién votó, si se arrepintió de su voto, si está convencida de lo que votó. Yo te miro con cara no te voy a decir lo que estoy pensando. Está bárbaro, ¿no? Que podamos, después de que pasaron, que podamos hacer un análisis. Pero yo, un día antes, hablaba en la casa de mi vieja y su prima, ¿sí?, y le decía que las elecciones no dicen nada. Que después de las elecciones, toda la gente puede salir a la calle y armar un bardo terrible, ¿no? Que la gente vea el día a día, por eso ganan lo que ganan. Que distraer la atención de nosotros, porque somos parte de este pueblo y de estas necesidades básicas insatisfechas, distraer esa atención del día a día, del bolsillo, de preparar la olla, de todo eso es difícil. Entonces, decía anteriormente, nos fueron preparando para que ganen las cámaras esas que le llaman de seguridad, para que gane esta cuestión de que el pibe es chorro, ¿sí?, y de que el pibe hay que hacerlo mierda porque sale a robar, y sale de caño, y sale de tierra. ¿Y quién hace mierda a estos chorros de guantes blancos? A estas chorras de guantes blancos. Sí, porque ellos roban, verdaderamente. Ellos roban la humildad, la dignidad, la alegría, el amor. ¿Cuánto han hecho, cuánto han puesto para que algo cambie? Si Cristina Fernández, porque yo no quiero tutear a gente que realmente tiene un rol político, no son amigos, no son devotos de la vida. Sí, porque también me acostumbraba, Quique, ¿cómo es eso? El otro le dice al Pachuli, al Paco, Paco. Está todo bárbaro, pero no tenemos que encarnizar eso en una persona, tenemos que encarnizar un proyecto político, un proyecto de nación, un proyecto de Estado. Hacia ahí tenemos que ir, y creo que a Moretti, creo que Patria Grande, creo que estamos construyendo a nivel nacional, encarna eso, un proyecto desde abajo, construido a la izquierda, pensando en el pueblo, pensando en una patria grande, rompiendo esos límites de que el país es lo único que es lo que podemos pensar. No pensemos en Bolivia, no pensemos en Paraguay, no pensemos en Chile, ni en Brasil, ni en Cuba, ni en Japón. No, no, pensemos en eso. Ahora cuando te vienen a instalar una empresa en los Filipinos, yo le preguntaría a mucha gente de acá, en Nueva York, en la misma gente que está escuchándonos, porque nos ven por el Facebook, ¿quién sabe quiénes son los filipinos? ¿A dónde está el país? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos habitantes tiene? O sea, eso me genera dolor y bronca, ¿no? Que creo también ponerle esta cuestión de la esperanza, ¿no? Estamos hablando de musicalizarlo, ¿no? Creo que necesito una persona que me ponga en mi locura. y bueno. Igual está bueno planteando y es muy, en términos prácticos, digamos, muy real. Lo bueno es que esto, que la gente pueda verdaderamente usar con conciencia la posibilidad de voto. Sabemos que igual el voto es una de las tantísimas cosas que tiene la democracia y que nos da lugar a participar. Hasta qué punto uno está participando efectivamente con un voto, muchas veces sabemos que existe el fraude, muchas veces sabemos que son comprados a partir de los 150 pesos, el colchón, un montón de cuestiones, y juegan, ¿no? con la gente que verdaderamente necesita. Pero bueno, así. Yo creo que también, Ali, si hay algo lindo que también me da experiencia que estamos construyendo. Una alternativa política que no es solo electoral, pero vamos con mucho más. Leandro Moretti encarnó, y yo siempre le decía a Leandro, nunca voy a decir que me quiero escuchar. Y qué lindo es cuando una persona, y vos lo ves ahí, sale una imagen de bicicleta, es un chabón que vive en el día a día, viste que es profe, y de repente le digo, loco, vos no pediste el permiso, no me acuerdo cuando me la campaña. Dice, no, Franco, yo soy pensado, o sea, yo no soy titular. Porque si sos titular, te da, porque estás participando en una cuestión electoral, ilegal. En las elecciones, con un candidato como candidato delegado, o delegada de fábrica, no te pueden tocar. Porque vos no te pueden tocar, o sea, te pueden tocar, no te pueden echar. O sea, te pasé, pero bueno, no te pueden echar. Aparte, esto como decía, lo último, y con esto por ahí, cerrando, pero que son, digamos, la construcción de una alternativa a qué, porque uno muchas veces dice, bueno, sí, pero actualmente el movimiento que está creando Cristina o el kirchnerismo tiene un montón de alternativas a la política neoliberal, vieja, corrupta, etcétera. Sí, bueno, pero veamos qué continuidades se han generado entre los 90 y a partir del 2003 la llegada del kirchnerismo. Parece que no se intenta destruir un modelo, sino utilizar un modelo colectivismo, un modelo que corresponde netamente con el sistema capitalista que conocemos y cómo conocemos de los años 90. Progresivo totalmente. Ayer había gente y él decía, yo no tenía este dato, que estás hablando desde antes de que se legaliza la muerte. Entonces, progresivo totalmente, porque no quieren hablar de género, no quieren hablar de violencia de la mujer, hacen un montón de delitos privados, por eso que no lo practican. Acá, por ejemplo, queda que la calle Nueva York se aclaró por un barrio histórico nacional, este intendente se guardó 1,5 millones de pesos. Entonces, eso, si eso no es opresión, y vivir en estas condiciones, ¿qué será? ¿Por qué será que te tengan que venir no sé, matar de última, ya de hambre, matarte porque se te cae el techo arriba de la cabeza, o matarte porque te cortaron el agua y te dejaron sin agua, matarte porque tenías algo de madera y te cortaron la luz, o matarte porque te rebasan las placas, ¿no? Entonces, es difícil, y es difícil cortarme a mí, y yo tengo la pauta acá, creo que me conoce muy bien, y la vamos a respetar una vez. Tal cual, así que podemos ir con un gran tema que habla bastante de la cultura de los 90 y de lo que siguen siendo los cultivos. Con el señor Cabranza. Se Ay, qué hermoso escuchar Musicalizando la Esperanza después de un buen polvo. Desde la Nueva York a tus oídos, Radio La Charlatana, FM 98.50.